a esta música estupenda. Bueno, después de la música estupenda, que vienen cuentos estupendos, ¿no? Sí, pero necesitamos... Raros, raros. Raros y estupendos, oye, ¿no? El de la semana pasada me pareció precioso. El de la semana pasada, fíjate que no lo recuerdo. ¿No lo recuerdas? El de la semana pasada es impresionante, ¿eh? Como uno mismo, ¿eh? No lo recuerda. Bueno, vamos a hacer una pausa para poner la sintonía y estas cosas, y tú haces memoria, venga. Vale. Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Bueno, mientras todavía Juan Carlos está haciendo ejercicios, sí, para recordar el cuento de la semana... ¿Te acuerdas, José María, que dijimos que el cuento de la semana pasada era espléndido? Fantástico, sí, sí, muy bien. Yo creo que ha sido la superación máxima en esta serie de cuentos para Ulises, que cuando sea mayor, bueno, va a tener ahí un tesoro. Tendrá una colección, ¿eh? Una colección. Un tesoro, un tesoro. Pues fíjate que hoy, José María, Pepa, el cuento de hoy... No es raro. Me ha sorprendido que es normal. De verdad. No puede ser en normal. Serio. O sea, lo extraño, lo anormal, es que sea normal. Me sorprendió. Ahí está la rareza. Lo he escuchado varias veces. Uh-huh. Es de las pocas veces que lo he oído antes, muchas veces. Digo, ¿dónde está la extrañeza? Y no. Es un cuento casi con un esquema convencional, un monstruo. El título tal vez es lo raro. Se llama El monstruo Gabriel. Ya sé que es un nombre que para un monstruo, sí, es para extraño. Un monstruo no le veo yo. Ahora muchos escuchantes, ahora que se me Gabriel, diciendo, ostras, Juan Carlos, ¿por qué has elegido mi nombre para un monstruo? Pero ¿no? Después de pero... el elefante de Saramago, que se llama Salomón, como nuestro realizador. Ya, sí, es pero cierto. Es un elefante buenísimo, no es un monstruo, al no, contrario. No, es monstruo. Es un ¿Tú te acuerdas del cuento de la semana pasada? Pues no me acuerdo. No me pues acuerdo aquí, y me da rabia. Tenemos unos escuchantes de público y aquí que me parece que se la acuerdan. La culpa la tiene el alemán. Siéntate. A ver, siéntate. Vamos a ver si el escuchante se acuerda. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Nacho. Hola, es Nacho. Lleva aquí toda la mañana viendo el programa y Nacho dice que se acuerda. Me acuerdo. Más o menos. ¿Qué cuento era? Aquella muchacha que era muy guapa, pero que no se quería casar con nadie. Ah, vale, sí, la princesa exigente. ¿Esta sí, fue sí, la semana sí. pasada? ¿Este era la semana pasada? No, era la anterior. Yo diría que era la semana pasada. ¿Sí? La semana pasada una princesa golfa que solamente quería acostarse con todo el mundo. Sí. Oye, ¿tú crees? Ah, sí, yo sí, creo, sí, que, yo era creo que era la anterior también. Estamos suspendiendo, escuchantes, me parece que... No, hay que repasar mejor las cosas. ¿Cómo es posible? No recuerdo, ¿cómo en serio, es posible me da mucha rabia. Que el que busca y rebusca los cuentos no se acuerde. Sí, no, me da mucha rabia que no acordarme. Pero bueno, oye, no pasa nada. Bueno, vamos sí, a... hay que aprovechar el momento, pero que aunque sea tarde... También es o sea, ¿a ti momento. Te gustan estos cuentos raros o claro, no? Claro, por supuesto. Sí. Aprovechar el momento. Bueno, ¿qué vas, sí, ¿qué vas vale, a decir vale, delante vale, de... es el cuento que tenía... Vale, era la modistilla, que no se hacía un vestido a sí misma cuando hacía los demás, y tenía tres moralejas. Vale. Pero el no... cuento con las tres moralejas. El cuento ese con era, las tres moralejas. Ese era. Sí, ese era extraño. El de esta semana, ya digo, es muy normal, muy convencional, de esquema muy clásico de cuento. Pero bueno, de vez en cuando también está bien ser normal, ¿no? Y voy ya rápido porque si no, José María, que es buena persona en el fondo... Oye, tampoco hace falta que corras, tú tienes tu tiempo y él tiene el suyo. No, pero yo respeto mucho a José María y yo creo que él está diciendo ahora, brava, el cuento, va. Claro, luego si estás ahí, estás hablando, te estás yendo por el cerro de Úbeda. Cuento, venga, ¿eh? Adelante, venga. Había una vez, en una aldea muy lejana, un monstruo terrible con gigantescos colmillos y unas garras atroces que pretendía atemorizar a todos los habitantes del lugar. Sin embargo, el monstruo Gabriel, que así se llamaba, jamás conseguía asustar a nadie. El motivo era muy simple. Tenía una voz ridícula. ¡Dios mío! Con esta voz no doy miedo a nadie. El pobre monstruo Gabriel salía cada noche desde la montaña negra en la que vivía y dirigíase al centro de la aldea para ver si era capaz de atemorizar. Una vez estaba delante de los bondadosos vecinos, se erguía, sacaba sus colmillos, enseñaba sus pezuñas y decía... Y todos los habitantes reíanse de él a carcajadas. ¡Monstruo Gabriel! ¿Cómo pretendes asustar con esa voz ridícula? Esto entristecía al monstruo, que volvíase a su montaña negra, diciéndose a sí mismo... ¡Qué horror de vida! ¡Qué asco todo! ¿Cómo pudo la naturaleza darme este aspecto tan terrible... Pero esta voz tan idiota, ojalá tuviera voz de ogro, ojalá tuviera voz terrible. Y como si de un milagro se tratara, un rayo cayó del cielo y concedió al monstruo su deseo. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora sí! ¡Qué voz tengo! ¡Ahora sí que daré miedo a los habitantes de la aldea! Y el ogro Gabriel volvió sobre sus pasos y encaminóse de nuevo a la aldea. Al llegar allí, de esta forma habló. ¡Malditos habitantes de la aldea! ¡Os voy a matar a todos! Pero los bondadosos ciudadanos volvieron a reírse de él. Si ahora tienes una voz terrible, sí, la tienes muy terrible la voz, pero mira tu aspecto. Y es que, queridos niños y niñas, igual que el milagro cambióle la voz, tornándola grave y terrorífica, también alteróle el físico, y ahora el monstruo Gabriel era diminuto y de apariencia angelical. ¿Pero qué es esto? Ahora que mi voz podría asustar, no puede asustar mi cuerpo. ¡Mierda de vida! Y pasaron los años, pidiendo el monstruo tener a la vez aspecto y voz horrible, pero jamás lo conseguía. Cuando tenía una cosa, faltábale la otra. Hasta que un buen día, un pequeño niño de la aldea se encaminó a la montaña negra, topóse con el monstruo Gabriel y de esta forma le habló. Monstruo Gabriel, ¿quieres dejar ya de hacer el imbécil? ¿A qué te refieres? Pues que te relajes ya, hombre. Tanto querer dar miedo y tanto cambio de físico y tanta insatisfacción tuya y tanta leche. Vente a la aldea con nosotros, vive como una persona normal y déjate de hostias. Y así fue como el monstruo Gabriel hízole caso al niño y desde entonces vivió en perfecta armonía. Esto os enseñará, queridos niños y niñas, que no debéis intentar dar miedo a nadie porque es una tontería como una casa, que es mejor estar a gusto con la gente que inventarse tonterías y bobadas para ir asustando. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Pero, aquí hay otra moraleja. ¿Sabes cuál es la moraleja de este cuento? No se puede tener. No se puede.